final del programa. Mientras tanto, para acompañarme, digamos, en esta hora hasta que sea las 10 de la noche, tenés tres vías de comunicación para acercar tus salutaciones, tus agresiones, cualquier tipo de mensaje que quieras decirnos, ya sea a través del teléfono, que es el 5353-4415, el WhatsApp es 11-24-70-44-46, 11-24-70-44-46, y a Radio CB la puedes buscar como radio-cb, tanto en Facebook como en Instagram, que ahí seguramente te va a dar el corazoncito, el me encanta, nuestro CEO, nuestro gran operador y la persona que tanto queremos como Juan Sixto, que está en estos momentos del otro lado del vidrio de aquí, del estudio Radio CB. Lo que estuve leyendo al principio es un poema muy clásico de Borges llamado La Rosa, y era inevitable que siguiera la canción del querido Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, titulada Rosa Rosa, desde Operación Rosa Rosa, película del año 75, gran película. Esto viene a cuenta de que hoy vamos a estar hablando sobre las flores, ¿no? Como la semana pasada quedó determinado en el sorteo de la temática de hoy día, que las flores iban a ser el eje del programa que va a estar acompañando hoy día. Por lo cual hemos encontrado varios textos acerca de las flores en general, sobre las flores de manera metafórica o como de manera simbólica, pero también específicamente sobre la flor como una especie de vía directa hacia otro tipo de sentimiento, como por ejemplo la felicidad. O mismo lo que dijimos recién con el poema de Borges, la rosa como una representación histórica dentro de la literatura, un simbolismo que aparece en un montón de obras literarias, pero que también aparecen en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestro subjetivismo, digamos, en nuestra subjetividad diaria. Le damos el mensaje que corresponde o que creemos que siempre es importante para acompañarnos, ya sea la felicidad, ya sea el amor, ya sea incluso también algo que no sea necesariamente bueno. Pero como estuvimos hablando ya bien de qué vamos a hablar hoy con el programa, bien vale la pena, sí, ya de una vez por todas, presentar el programa de esta manera. Una palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La buena memoria por Radio CB. Y comenzar con los textos que aparecen aquí en referencia a las flores. Siempre la flor como representación de una buena llegada, de una bienvenida hacia algo correspondiente al amor, es interesante de dar a conocer. Es por eso que vamos a leer de Mori Gema o Eusebia Florestán o tantos seudónimos que ha tenido esta interesante artista multifacética de la ciudad de Buenos Aires, más conocida como More Fernández Núñez, también la pueden encontrar en Facebook y en todos sus discos. Editó un libro hace un par de años ya que se llama Nocturnos en mí, y uno de los textos se llama Llenaste la casa de flores. Y dice así: llenaste la casa de flores, apareciste como una bendición, que lo más por inesperada. Cautivaste cada rincón, ordenando, como habrás visto, absorto en tu presencia por si no lo notaste. La casa está linda, ¿viste? Cuanto más cuando la respirás conmigo. Me había dejado olvidado entre los renglones que los cenicieros llenos y sucios podían significar otra cosa que la indolencia y las noches en que aniquilaba la soledad, ataba la desidia, bebía la mentira trago a trago. Tenía desdibujados tus matices, tus manos, tus gestos. Había una cortina de cenizas entre tus ojos y los míos. Esos animalitos que se miran y se rehúyen, que dicen verdades silenciosas, las mejores verdades que podemos escuchar. El cariño profundo, el estamos bien acá y así y no hace falta decir más nada ni hacer ningún movimiento torpe que lo arruine todo. No pienso que vayas a volver, entendeme. No tengo el anhelo depositado en ninguno sobre que vaya a parar a ningún bosón. Solamente disfruto de las flores que dejaste, de las escuetas caricias que no me diste, pero estaban ahí dando vueltas, de tus nervios, o los míos, por habitarnos en el metro cuadrado otra vez después del llanto que pude calmarte a fuerza de que lloraras cuando quisieras. Los ambajes no fueron necesarios, no existió lo intrincado, solo diafanidad de los ojos. Me había olvidado de que podíamos eso. Llenaste de flores la casa, entendeme. Hoy se respira distinto. Hoy te vienen a entregar, madre fuerza de las aguas, flores blancas en el mar. Tenue claridad y en los ojos de tus hijos se te puede adivinar. Sí. Barcas de Nemanja, se van las barcas de Nemanja, se van flores en el mar, en el borde de tus aguas hay un murmullo de sal, son aladas tus espumas. Es salado tu cantar, sí. Ay, flores en el mar. Ay, flores en el mar. Ay, flores en el mar. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La Buena Memoria por Radio CB. Sí, tengo una costumbre peculiar. Cuando conozco a una chica o un chico que me gusta, le llevo flores. Flores minuciosamente elegidas de mi jardín y que no permito que nadie retoque, pode o siquiera robe. Hay personas que tienen su fetiche con los discos, con los libros, zapatos, sacacorchos, etc. Lo mío es con las flores. Mi amplio jardín tiene hoy por hoy unas 570 flores de diversas partes del mundo y cuando llega el momento de conocer a alguien le regalo un ejemplar de mi colección. No solamente para que me conozca, sino para conocerse. Observo su rostro por las redes sociales, sus gestos usuales, su cuerpo o alguna pose en especial. Y cuando tengo la oportunidad de oír su voz o incluso de ver un video que pueda mandarme, la búsqueda de la flor se hace específica. Esto no es una mera cuestión de coquetería. Así como cada persona tiene su comida favorita para saciar su gusto y una canción para recordar siempre en su oído, también considero que todas las personas tienen su flor preferida. Fácilmente pensarán ustedes podría solucionarse todo este entuerto preguntando cuál es su flor favorita a cada conquista, pero no. Quiero entregar la sorpresa a esa persona como corresponde, y dado que mis intenciones con cada conquista se reducen solamente a lo sexual, las flores desde su perfume, su cuerpo y su tacto cumplen un papel esencial. Ha habido momentos en que fue francamente difícil poder encontrar la flor exacta para cada conquista. Hubo un muchacho a quien le tuve que entregar una pasiflora y a una chica que quedó encandilada con una cosumosu. A veces, una simple margarita cumple su función de manera completa. No debo negarlo. Algunas personas terminan enamorándose y más de una se vuelve insoportable. También recorro las flores para su alejamiento, como una col de mofeta o cuando están en mi casa una simple yután poluoso en efectivas. A veces, una simple amapola o un ceibo también generan rechazo, pese a que no despidan un desagradable olor. Solamente una vez las flores fueron ineficaces para sacarme a alguien de encima. Comprendí que en ese sentido las flores merecían mejor respeto y no tanto esa persona. De alguna manera, la pleitesía que le brindo a mis flores debería mostrarse completa, casi tanto como yo a las personas, cuando mis conquistas les entrego una parte de mi colección. Ya era hora de que al menos una persona sea entregada a mis flores, y así lo hice. Esa persona servirá para hacer crecer más flores y que cada beso, cada cuerpo, cada perfume surja frente a mis ojos. Y esa persona, hoy convertida en ceniza, servirá como un sacrificio más. Entre tantos. Linda, se nos fue la tarde, solo pensando en lo que habría que hacer para estar vivos, para estar juntos, para reírnos otra vez. Para estar juntos, para estar vivos, para desearnos otra vez. Linda, se nos fue la noche, peleándonos por una estupidez. A veces somos algo inmaduros y no podemos ver que a veces somos un tanto necios y no queremos ver. Ya no puedo ni hablar, ni mucho menos volver a pelearnos. A los gritos, pegar portazos, romper ventanas, tirar los discos y llorar, y llorar, y llorar. Muy bien, seguimos aquí en La Buena Memoria por el aire de Radio CB hasta las 10 de la noche. Vamos a dar cuenta un poco de cuáles fueron los textos que hemos leído y también los artistas que hemos escuchado. Como dijimos en principio, La Rosa de Jorge Luis Borges. Este es un poema de su primer libro, De Fervor de Buenos Aires, editado en el año 1923, ya casi 100 años del 96 específicamente hablando. En donde, como comentamos antes, la rosa como una especie de, digamos, como símbolo eterno, digamos, de otro tipo de lecturas, rosas que pueden aparecer en distintos lados, pero que siempre es la misma flor la que termina apareciendo. Luego, como dijimos recién, obviamente, escuchamos a Sandro haciendo Rosa Rosa con la orquesta de Jorge López Ruiz hacia el año 75, si no me equivoco. Esto forma parte de lo que era la banda de sonido de la película Operación Rosa Rosa de ese año. Estoy dudando ahora si es 75 o 71, no recuerdo específicamente ahora. Igual son detalles menores dentro de lo que es el tema de las de los años. Pero luego leímos Llenaste la casa de flores de More Gema, o como tantos otros nombres que ella prefiere tener a la hora de ser sus seudónimos poéticos. Estamos hablando de More Fernández Núñez, o More Gema, también la pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, como también en un canal, en su canal de YouTube. Es el nombre que ella elige para sacar sus discos. De hecho, hasta la fecha ya tiene bastantes discos. Tiene Será Cuestión del año 2008, tiene En Vela del año 2011, tiene Respirar del 2014, El Amor y sus Interrupciones del año 2017. Son los cuatro discos que ella ha editado, que pueden buscarse en Bandcamp, escucharse de manera gratuita en Bandcamp, como también ha editado dos libros de poesía y prosa poética bajo el heterónimo de Eusebia Florestán. El texto que leímos, Llenaste la casa de flores, como dijimos, forma parte de Nocturnos en mí, libro editado, si no me equivoco, en el 2014, de manera muy muy muy elogiosa. Lo he encontrado en su momento y lo he disfrutado muchísimo su lectura. Y recién, después de haber permitido leer un texto propio llamado Las Flores, escuchamos a Nahuel Briones con su orquesta Pera Reflexiva haciendo un tema llamado Flores. Es un vals bastante bueno de su celebrerísimo disco llamado El Cruce de los Anders, editado en el año 2015. Él tiene ya una bastante cantidad de discos editados en poco tiempo, de hecho. Pera Reflexiva del año 2010, El Cruce de los Anders recién en el 2015, 5 años después, pero después empezaron a aparecer discos muy celebrados,

podamos decirlo, nos ha enviado suficiente información sobre cómo se pueden enfocar las flores desde este punto antroposófico, ¿no? Y la antroposofía, según la definición de su creador, que es Rudolf Steiner, la puede definir como una sabiduría del hombre, como una cosmovisión que permite descubrir las relaciones entre la naturaleza, el hombre y el cosmos. Y hay varias formas de poder entender a la antroposofía de diversos puntos, pero vamos a nombrar dos en particular, que primero es la aplicada a la medicina, y ella da como un resultado, como una ampliación del arte de curar. Es decir, se gesta una visión integral del hombre, capacitándolo para llegar al fondo de hechos y fenómenos que generalmente la ciencia natural no puede llegar. Un ejemplo claro son las flores de Bach. Las flores de Bach son esencias que se elaboran a partir de determinadas flores que la naturaleza brinda para estabilizar emociones y lograr también la armonía en otros aspectos de la vida, ¿no? Dr. Bach, es decir, su creador, compuso cerca de 38 flores en las cuales están compuestas las flores de Bach. Y entre ellas, podemos encontrar varias, entre ellas la chicoria, en la número 8 dentro de ese catálogo, en donde se indica para los que se preocupan demasiado por los demás, volviéndose autocompasivos si esta atención no es devuelta. Interesante, vamos a recomendar este número 8, la chicoria, para aquellas personas. Pero también se puede tratar a través de las diversas flores un montón de otros complejos emocionales, ¿no? Como la ansiedad, la angustia, el pánico, el miedo, la inseguridad, los duelos también, las mudanzas, el embarazo, la apatía, el insomnio, crisis vitales, ¿no? Todas esas pueden tratarse con flores de Bach, ya sean niños, adolescentes, adultos y ancianos ya de la tercera edad. Y eso puede ser individual, en pareja, en familia, según cómo es la dinámica grupal aplicada para este tipo de casos, ¿no? Hay otro tipo de antroposofía que puede estar aplicada a lo que es la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica es aquella que no utiliza agroquímicos ni sintéticos, que tanto se está, bregando hoy por hoy para que deje de envenenarse las tierras. Bueno, los fertilizantes, los insecticidas, los fungicidas, herbicidas, hormonas, etcétera, son aquellos agroquímicos sintéticos que que están envenenando la tierra. Y precisamente lo que es la antroposofía, desde lo que es la agricultura biodinámica, tiene como objetivo revitalizar a la tierra, ¿no? Sus prácticas agrícolas tienden a aumentar la fertilidad de la tierra, estimulando lo que es la vida del suelo y los procesos que intensifican la formación de humus. Su visión se basa en lo que ocurre en la tierra, en el cultivo, lo que ocurre en la tierra de cultivo, así como también en diferentes fenómenos y ritmos astronómicos que acontecen a lo largo del año y los meses. Ritmos de la luna, el sol, los planetas, es decir, como una especie de, cómo sembrar, según acuerda el cosmos, ¿no? Los planetas, como dijimos también, hicieron distintas posiciones con respecto a las estrellas del zodíaco. Es muy interesante encontrar todo este tipo de información. El calendario biodinámico indica cómo sembrar flores en estos días de junio. Por ejemplo, en este periodo en particular, en estos días de junio, el periodo de trasplante se da desde hoy mismo, de lo que fue a las 2 de la tarde, hasta el 30 de junio, hasta las 12 de la noche. Los días de flor convienen para las flores en general, brócolis, plantas medicinales de las cuales se utiliza la flor, y para siembras de oleáceas del 22 al 24 de junio. Recomendamos ingresar al Instagram de nuestra oyente, de Julia Lowenstein, que es Instagram, el Instagram es @garten.by Julita, by como si fuera por, b larga y, Julita, garten.by Julita, en el cual ahí van a encontrar un montón de información respecto a la siembra, la plantación, ya sea de hojas, tallos, raíces, frutos, semillas, periodo de trasplante, periodos favorables para tocar la tierra en casa, etcétera. Y obviamente sacarse las dudas con respecto a todo lo que quieran consultar respecto a cualquier tipo de enfoque antroposífico que estamos hablando sobre aquí en las flores en la buena memoria, porque también no solamente nos atenemos solo a la lectura, sino también a la tranquilidad espiritual, ¿no? Por supuesto. Y volvemos a repetir el Instagram de Julia Lobo Einstein, es @garten.byjulita, y ahí pueden sacarse todas las dudas referidas con respecto al tema de, bueno, las flores desde este punto de vista antroposófico. Y ella también nos ha recomendado una canción para que podamos hablar y cerrar este momento de la buena memoria. Es por eso que he dedicado a ella y también a quienes estén consultando este tipo de flores. Vamos a escuchar una canción de la infinita Violeta Parra y este tema se llama La Jardinera. La tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pensamiento, cuando ya te enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Vos también podés ser parte de Radio CB. Trae tus proyectos, hacé tu programa. Acá tenés aire. Comunicate con nosotros. Producción@radiocb.com.ar Radio CB, una radio de ideas. Producción@radiocb.com.ar En libros comerciales, comunicaciones visuales. Rúbricas, copiados contables, comunicaciones visuales. Viamonte 1529. Justo al lado del Consejo Profesional en Ciencias Económicas. 5236-0505. Comunicaciones Visuales. ¿Necesitas asesoramiento sobre copiados contables? ¿Urgencias? ¿Cómo enviar la información? Llama a Comunicaciones Visuales al 5236-0505. 5236-0505. interno 201. Pregunta por Marcela, conozco muy bien el tema. O envía un correo a copiado@convisuales.com.ar. También puedes acercarte a Comunicaciones Visuales, Viamonte 1529, Cava, justo al lado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Estamos adheridos al plan de descuento de este consejo. Y si estás matriculado, tenés un 20% de descuento en copiados contables. Comunicaciones Visuales, solución profesional. Señora, vos podéis salir por la misma puerta por la que habéis entrado. Caballero, vos, en cambio, venid conmigo. Mejor así. Zulema, cuida a las chicas. Ahora solo hay que esperar que vengan a rescatarnos. ¿Cómo que vengan a rescatarnos? ¡Ay! ¡Hay que hacer algo! ¡Socorro! ¡Estamos encerrados! ¿Alguien me escucha? ¡Socorro! Escuchá todos los viernes de 12 a 1 el ciclo de radioteatros Isla Maciel por la FM 88.7, la radio de la escuela número 24 de Isla Maciel. El ciclo de radioteatros Isla Maciel son producciones realizadas por estudiantes del taller de radioteatro a cargo de Gabriel Díaz, representante de la Fundación Comunicaciones Visuales. Las historias interpretadas por estudiantes forman parte de 39 radioteatros, buenos y breves, escrito por dicho capacitador y Guillermo Sota. El ciclo de radioteatros Isla Maciel puede escucharse también por la página web de Radio CB. ¡Genial! He visto a Buenos Aires en cientos de miles de fotos y videos, pero nunca en directo. Una radio de ideas. Radio CB, la radio de la Fundación Comunicaciones Visuales. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria por Radio CB. Muy bien, seguimos en los últimos ya 10 minutos de La Buena Memoria, programa número 6. Nos manda saludos desde Morón, Viviana, diciendo que nos está escuchando. Un saludo grande a Viviana, también a José Cabrera, que está escuchando el programa en estos momentos. A Mara desde Recoleta, bueno, obviamente a tantas personas que están escuchándonos en estos momentos. Les agradecemos, les dedicamos este programa, les agradezco especialmente que me estén acompañando. Chat, vos también, Juan, no me estás acompañando, no te sientas disminuido, lo que pasa es que acá el estudio es grande, grande. Y además se siente la pecera, efectivamente, porque no ve tienen que ver lo lindo que es el estudio aquí de Radio CB. Hay varios textos que han quedado afuera, pero me gustaría poder leerlos algunos porque son interesantes también, porque hacen a la temática de nuestro programa. Voy a leer dos textos, un poema de una genial poeta llamada Daphne Piedemont, que tuvo hasta hace un tiempo una editorial muy interesante de poesía llamada La Mariposa y la Iguana, y también ha editado muy buenos libros en esa editorial, libros suyos, quiero decir, ¿no? Vamos a leer un poema muy lindo llamado Yo quiero ser al jazmín. Yo quiero ser al jazmín, lo que del amarillo queda guardado en un libro. Déjame ser recuerdo. Quiero la libertad agazapada del cáliz del rocío. Busco a tienta la sombra en la claridad. Nada lleva tu nombre. Hago la simpleza de la rosa al caer del rocío. Me abro en mil partes y sangro, desmesurada. Me rompo al igual que la flor con el viento. Te ofrezco esta rosa. Déjala devorar tu grito. Muy lindo poema de Daphne Piedemont. Y alguien a quien vengo leyendo desde hace más o menos un año, muy interesante, a quien agradezco especialmente a una de nuestras oyentes, a Mara desde Recoleta, hacerme llegar alguno de esos libros, es Christian Kent, un increíble autor paraguayo que aún hoy sigue viviendo en Paraguay y que ha editado varios libros de cuentos cortos muy interesantes, y que desde uno de esos tantos libros, también tiene el libro de poemas y de otras cuestiones, ha escrito un breve cuento muy lindo llamado Cómo hacer una flor. Y después vamos a, digamos, lo que es el anuncio de cómo va a ser el programa la semana que viene. Cómo hacer una flor, de Christian Kent. Tía Gabriela volvió de París el 5 de febrero de 1928. Traía dos maletas que suponíamos repletas de regalos. La colocó sobre la cama y las abrió descubriendo solo libros, ropas y objetos de tocador. Golpeé al primo Octavio con el codo para que pregunte, ¿mi regalo, tía? Mamá, roja de vergüenza, pronunció el nombre Octavio con otro acento. ¡Octavio! No se preocupe, Rosarito, dijo la tía mamá, y metió las manos al fondo de las ropas. Casi olvido el regalo de los pequeños. Vengan, cabritos, miren lo que trajo tía de su viaje. Nos acercamos, el corazón ansioso y sus manos vacías se abrieron como una flor. Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te hace frío, te arropas con la piel de las estrellas. Muy bien, vamos a ver qué trata la semana que viene nuestro programa, ¿no, Juan? ¿O no? ¿Sí? Ay, no sale. Bueno, si quieres, no importa. Podemos estirar un poco. Cualquier cosa me avisas con las señas. Ya sí, vamos entrando a lo que son los últimos 8 minutos de nuestro programa. Lo que estamos escuchando de fondo va a ser el tema que va a sonar al final de nuestro programa. Recomiendo el video, ya que no lo vamos a poder decir más o menos de qué trata. Es Juan Quintero y Luna Monti. Busquen el video en YouTube. Es muy emocionante lo que van a ver en ese video. La canción se llama Amapola. Y sí, ahora sí tenemos un aviso. La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Todavía no tengo abierto acá. ¿Dónde está la verna? ¿Dónde voy a buscar aquí lo que es la minuta de lo que va a ser el próximo programa? No, perdón, la calendarización del próximo programa, porque ustedes saben, tenemos una gran cantidad de palabras aquí en La Buena Memoria para tratar sobre ejes, y como no nos gusta ser caprichosos y no nos gusta arrancarnos los pelos y pelearnos y decir esta palabra me gusta más, esta me gusta más que otra, preferimos dar a cuenta a otras personas para que elijan. En todos estos programas lo ha elegido el querido Juano desde a través de nuestra pecera, pero también queremos utilizar otro tipo de opciones de sorteos, ¿no? Pero como también estamos extrañando un poco a Nair, decidimos estar a ver si la podemos llamar. No está atendiendo. Nair, te estamos llamando. Sabemos que nos estás escuchando en estos momentos, así que podés atender si querés. Hay varias formas de poder encontrarlo. Vamos a decir también a aquellos que quieran buscar el programa, pueden encontrar todos los archivos del programa en archive.org. Nosotros vamos a estar dejando en estos días, mañana mismo Nair va a estar dejando el programa en su Facebook, como yo voy a estar dejándolo también en mi propio Facebook personal, como también en Instagram. Vamos a estar dejando este enlace, como también el enlace de todos los anteriores programas. Agradecemos también a quienes están escuchando a través de manera grabada, digamos, durante todos estos días, para, bueno, por si se perdieron el programa, por si no lo encontraron. Un ejemplo es particular, voy a hacer referencia ahora mientras todavía estamos llamando a Nair, es Karina Malizia, una interesante docente y una gran persona también, que sabe escuchar el programa con mucho cariño, mucho afecto, y que es fanático nuestro del programa. Así que bueno, no tienden a ir. Así que bueno, inevitablemente voy a preguntar a vos, Juan, ya que estás ahí con el micrófono al lado. Te voy a preguntar, hay 29 números, del 1 al 29, pero no tenés que decir ni el 2 ni el 15. El 12. El 12. Uy, qué lindo, qué buen tema, qué buen tema, qué buen tema. La semana que viene aquí, en La Buena Memoria, vamos a hablar de la negritud. Es decir, todo tipo de movimientos afroculturales y de toda información referida a lo que es la negritud, cosa que aquí en Argentina obviamente falta, ¿no? Lo que es movimientos afroculturales. Así que por eso está viniendo el Negro Rada. El Negro Rada, claro, como siempre. Claro, obvio. Qué grande el Negro Rada. Eso lo vamos a poder pasar la semana que viene. Tocache Negro Rada, ¿no? Un gran tema de los años 80. Bien, mi nombre es Julián Marcel, siempre el aura permanente de la señorita Nadir Castillo está presente aquí en el aire de Radio CB. Y también podemos estar leyendo, como siempre, vamos a hacer a leer un texto más para despedirnos. Y nos han recomendado este texto, nos han dicho que tengamos que leer este poema de Silvia Plath, porque Silvia Plath sí habla de las amapolas. Y para despedirnos de nuestro programa, hasta la semana que viene, vamos a leer Amapolas Amapolas en Julio, de Silvia Plath, y luego vamos a escuchar, como dijimos antes, a Juan Quintero y a Luna Monti haciendo Amapola. Silvia Plath dice así: pequeñas amapolas, pequeñas llamas del infierno, ¿no hacen ustedes daño? Ustedes refulgen, no puedo tocarlas, pongo mis manos en medio de las llamas, nada se incendia, y me agota mirarlas, refulgiendo así, arrugadas y de rojo claro, como la piel de una boca recién sangrando, pequeñas y sangrientes faldas, hay humos que no puedo tocar. ¿Dónde están tus opiáceos, tus nauseabundas cápsulas? Si pudiera sangrar o dormir, si mi boca pudiera casarse con una herida como esa, o tus licores se filtraran hacia mí en esta cápsula de vidrio, atenuándose y calmándose, pero sin colores, sin colores. Cabalga y si te hace frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca y que el trinar de las rosas mi vida te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Ayúdense que. Y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amar.